cantar con Joaquín Sabina, nada más ni menos, tío. La vi. Él ha empezado a sudar por el esfuerzo de dar gusto al cuerpo, moviéndose en el lecho. Está en un viejo burdel, transformado en la boutique del sexo. Discreto y a buen precio. La noche y la soledad, una calentura de pelo, una carencia afectiva lo llevó sin remedio. Al salón Raquel. ¡Vamos, Joaquín! Ella no suda jamás, está mascando chicle amargo y piensa llenar esa despensa. Se mueve sin emoción mientras susurra vicios del oficio. Tomada como el quiso, experta profesional en una cuesta de enero. Aquella cola del paro la llevó sin remedio al salón Raquel. Raquel es un burdel donde van a parar las chicas del amor para poder pasar la cuesta de enero. Raquel es un burdel donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar fuego de enero. Si pueden pagar. Que sabe amargo, ella ha empezado a fumar. Le dice el tigre, tú serás mi dueño. Y le sigue mintiendo. Él es un náufrago más, ella una chica perdida. Dos seres que en la noche no tienen más salida que el salón Raquel. Raquel es un burdel donde van a parar las chicas del amor para poder pasar la cuesta de enero. Raquel es un burdel donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar amores de urgencia. Si pueden pagar. Raquel es un burdel. Raquel es un burdel. Si tienes dinero. Raquel es un burdel. Raquel es un burdel. Si tienes dinero. Si puedes pagar. Es todo vuestro, Joaquín Sabina and his band. Yo me subo al Teletauro a buscar más artistas. Volveremos la semana que viene. Mientras, Joaquín se queda todo vuestro. Joaquín Sabina.